Buenas noches, gente, bienvenidos a un nuevo Pasa la Onda por los Barrios. Estamos en la fiesta de la flor. Una vez más, le queremos agradecer a todos los chicos de la fiesta de la flor, que la verdad que siempre que venimos nos tratan de maravilla. Acaba de terminar el primer show de la noche. Más tarde se va a venir la gente de Caracas Sunset, lo vas a estar escuchando en vivo y en directo. Y por último, para cerrar la noche, como no podía ser de otra manera, vamos a estar escuchando a los muchachos de Aztecas Tupro mientras me enredo como loco con el cable del mic. Y de a poquito vamos saliendo. Mi nombre es Cristian Devoto. Les comento a todos los que están del otro lado que pueden comunicarse con nosotros a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Esa es la vía de contacto. Tenemos también lo que es el Twitter, @pasalaonda. Una noche para traerles música media bizarra en un punto, porque como siempre la policía está rompiendo las pelotas y en un ratito vamos a tener que salir para hacer un simulacro de incendio. Sí, escuchaste bien, estas cosas pasan. Si se quieren hacer las cosas bien, evidentemente también hay que atenerse un poquito a la ley. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda, bienvenido una vez más al aire, negrito. Buenas noches, gente, qué noche rarita que tenemos hoy, ¿no? Medio complicadita, medio con incendio, fuego, fiesta de la flor, fuego, eso me gustó. Bueno, esperemos que no haya mucho más fuego, salvo el musical. Le queremos pedir disculpas a la primera banda que no pudimos finalmente sacarla completa y hacer la transmisión como corresponde, pero bueno, van 26 pasar la onda por los barrios y en todas siempre se complicó un poquito. Algo siempre pasa, si no, no sería en vivo, si no, no sería pasar la onda, claramente. Bueno, estamos muy contentos realmente de estar acá, espero que lo puedan disfrutar, que se escuche bien. Y lo vamos a dejar un ratito con música, en un ratito viene Caracas Sunset. Y van a estar ahí haciendo lo suyo. Y más tarde, plato principal, los muchachos de Aztecas Tupro. Vamos con un poco de música y ya volvemos. Bienvenidos. Cuando con Jesús me invita a bailar, cuando no llene lo que pensaba cenar, cuando todo pase, cuando no me esperes, cuando entiendas lo que me sucede, cuando no pueda más conmigo y te quiera por siempre al lado mío. Volveré a unir tu voz y andaré por tu barrio. Volveré sigiloso, volveré un poco roto, volveré amanecido, volveré en un suspiro, volveré perfumado, volveré enamorado, volveré esguinzado y quizás conservado. Y si tuviera que elegir, volvería otra vez a andar con vos. Volveré a unir tu voz. Volveré a andar con vos. Volveré, sí, a unir tu voz. Volveré a andar con vos. Volveré. Thank you. mi amigo me quería contar. Que había algo perdido y en mi malestar rompecabezas para el mar. Siempre movilado por la realidad, esa gran mentira ya me inculcada. Camisa de fuerza para la libertad, luchando por mi integridad. Y hoy estoy cansado de pensar en mí, cansado de cansarme así, encerrado entre barreras que no protegen y solo me aíslan de ti. Pero no puedo, no, pero no puedo, pero no puedo no seguir así. Es la belleza lo que ilumina, es el amor, la verdad genuina, de un mundo distinto, profundo, perdido en tu interior. Pensar en mí, cansado de cansarme así, encerrado entre barreras que no protegen y solo me aíslan de ti. Bueno, gente, continuamos en vivo y en directo desde la fiesta de la flor. Estamos a punto de que empiece el show de Caracas Sunset. La casualidad que la banda es realmente de Venezuela, de Caracas. Así que si hay alguna persona allá de Venezuela escuchando, tanto como los de acá de Argentina, le mandamos un gran saludito. Van a empezar a sonar esta banda. Vamos a ver qué nos traen desde Venezuela, gente. Suena en vivo y en directo Caracas Sunset. Gabo, ¿está por ahí? Bueno, parece que nos comemos una manga importante. Está el tema de este famoso simulacro, como le dijimos antes. Estaban todos los músicos sobre escena y ahora se fueron todos de la escena. Así que estamos, yo por lo menos, totalmente desconcertado. Les cuento un poco de esta banda. Caracas Sunset, gente. Son una banda justamente de allá que hace un añito se vinieron para nuestro país y se sintieron muy cómodos, se quedaron. Ingresaron dos integrantes argentinos a la formación y bueno, ahora están girando por lo que es nuestro país. Realmente no les sé decir si esto va a salir ahora ya o nos vamos a ir al simulacro. Esto es una cosa media extraña realmente. La verdad que sí. Lo que quería decir, aclarar, es que hay gente de Venezuela, gente de Ecuador, hay gente de Colombia, es como hay una de Francia también. Medio rara la mezcla que hay en la banda. Hay un rejunte como para quedarse escuchando realmente, a ver qué es lo que proponen. Muy buena onda los chicos, realmente estuvimos charlando un poquito con ellos. De ahí es que sacamos toda esta data, básicamente, ¿no? Sí, gracias a ellos. Exactamente. Bueno, gente, estás escuchando Radio Pasar la Onda, 100% música sin caretas. Estamos en un nuevo Pasar la Onda por los barrios. La verdad que esto de a poquito se va poniendo. Más tarde va a estar sonando nada más ni nada menos que a Secas Tú, pero... Porque les cuento, la fiesta de la flor, que es donde estamos, está cumpliendo 7 años y en todo lo que es este mes de mayo están, digamos, tirando la casa por la ventana de alguna manera, ¿no? Porque también estuvo ya la gente de Falsa Cubana, estuvo Satélite Kingston, van a seguir desfilando las bandas los viernes en esta fiesta que ya es casi un clásico, podemos decir. Sí, la verdad que sí. Lo más loco es que no hay ventanas, justamente. Sí, no hay ventanas. Hay alguna que otra chiquita por allá adelante, pero creo que no entra a la casa, básicamente. No, y creo que son ventanas falsas encima, que están los vidrios puestos de lo que era la capilla que quedaron ahí con pared atrás. De decoración, claro. Bueno, gente, vamos a escuchar un poquitito más de música y vamos a volver en un ratito cuando salgan los chicos de Caracas Sunset de nuevo a escena y les vamos a estar trayendo el show de los chicos. Ya saben, les contamos que es una noche media extraña, les proponemos que se queden escuchando un poquito de música. Nunca viene mal escuchar música. Y también les decimos que se pueden comunicar con nosotros a través de lo que es nuestro Facebook, que es www.facebook.com/ Pasa la Onda, y también tenemos lo que es nuestro Twitter, @pasalaonda, vía de comunicación, cómo está sonando, cuándo esté sonando, y bueno, todas las boludeces que quieran agregar son libres de hacerlo, para eso está Pasar la Onda, justamente para pasarla, si tienen ganas, joya, y si no, también la bancamos. Vamos con un poco más de música y enseguida volvemos. Una noche casi de verano. Silencio que ha nacido de mí. Bueno. Ahora sí, ya pasó el simulacro. Sencillamente salimos todos, fuimos a la esquina, vimos que no pasaba nada y volvimos todos a entrar. Así que bueno, cumplimos con las de la ley. Todos tranquilos, todos en paz, como debe ser realmente. Empieza a sonar por debajo ya la gente de Caracas Sunset. Quiero hacer una corrección. Los chicos no están instalados a gas, sino que vinieron el año pasado al Rototom y les fue muy bien. Y bueno, hoy están aquí de nuevo. Bueno, finalista del Rototom Contest Latino, este concurso de reggae que se está haciendo cada vez más latino y se está teniendo cada vez más trascendencia. Y esta banda es una de las protagonistas. Hey! Yo quiero saber cómo se siente la gente esta noche en la fiesta de la pop. ¡Cuyo, mi gente! Caracas Sons está en la casa. ¿Cómo se siente mi gente esta noche aquí? Real respeto, Flop Caracas, Venezuela, en combinación con Ecuador, Argentina, Venezuela, Colombia, Latinoamérica entera haciendo presencia, toda la raza crew, toda la familia, toda la gente que se encuentra esta noche, man. Damos gracias y alabanza. Easy One. Easy Man. Canta el reggae con corazón. Cantando el nombre de Zion y canta para allá, hasta para ahí, DJ, de Pinkemon, la loca, la Pinkemon, canta el reggae con corazón, cantando el nombre de Zion y canta para allá, hasta para ahí, DJ, de Pinkemon, la loca. Quiero ver sus manos arriba este momento, por favor, toda la gente que está aquí. Conectados con la misma energía, la misma positiva vibración, man. Rastafari. Reggae con conciencia para reflexionar. Una divina ciencia con toque espiritual. Arte con esencia para la humanidad. Escucha la canción que trae Digimon. Conexión directa con la corte celestial. Feeling que proyecta alegría espiritual. Proviene del alma, no es un arte material. Es Caracas, danza, cantando al lado de Dios. Digimon, canta el reggae con corazón. Cantando al nombre de Salón. Y canta para allá, hasta para ahí. Rudy se viene más. Gracias a la banda, al más altísimo Padre que reina en el cielo, que dice la tía, tía, madre, yo, hasta por ahí. Siente fortaleza de reggae místico, la naturaleza del arte bíblico, música que llega a todos tus sentidos. Gracias a Dios porque hoy estamos vivos. Podemos sentir, podemos escuchar, arte transmitir y música crear. Pero con contenido para la humanidad, el mensaje que les traigo es buena vibra. Canta el reggae con corazón, cantando el nombre de Salud. Y canta para allá, canta para allá. Un beso de víctima. www.pasaraonda.blogspot.com. ¿Cómo se siente, gente? Real respeto, positiva vibración, conexión. Reggae con conciencia para reflexionar. Una divina ciencia con toque espiritual. Arte con esencia para la humanidad. Escucha la canción que trae el Digimon. Conexión directa con la corte celestial. Feeling que proyecta alegría espiritual. Proviene del alma, no es un arte material. Es Caracas donde canta tu ala de yo. Digimon canta el reggae con corazón. Cantan el nombre de Zion. Y canta por allá, hasta por ahí. Every day, the Digimon Lion. Allá Digimon canta el reggae con corazón. Cantan el nombre de Zion. Y canta por allá, hasta por ahí. Every day, Estamos escuchando un poco de reggae music. Vuelve el reggae music a nuestra radio. En vivo y en directo más tarde. Azteca. De las 7 que hicieron fueron dados de baja. 6 personas perdieron la vida. Esto único. 41 muertes violentas ocurrieron durante el fin de semana en Caracas. No puedo entender la violencia que veo a diario. No puedo explicar cómo hay tanta maldad aquí. Si todos somos hijos de ya, hermano, ¿por qué no bajas tu arma y dejas ya de lastimar? Son nuestros hermanos los que están muriendo a diario. Eso no puede seguir sucediendo en mi barrio. Abuso policial, corrupción, impunidad. Muerte todos los días, lo que veo en mi ciudad. Llaman y a Babilón le decimos acá. Vaya a la violencia y destrucción, yo digo. Vaya contra las armas. Vaya, vaya, paz, llaman. Paz en nuestra tierra, paz, hogar, dile no a la guerra. Písalo, esa es la visión. En nombre de ella pedimos alto al fuego. We are exclusivo radio, alto al fuego. 100% música, sin caretas. Tiempo difícil les estamos viviendo. Nuestras familias están padeciendo. Ya no quiero ver que te perecer. ¿Qué puedes hacer para no caer en las garras del sistema? Soy tan eres inocente sin Babilón. Every day sale pa' la calle pero no sabe si regresa. Puede terminar con un disparo en la cabeza. Boclat. Y a cualquiera puede pasar. Yo te lo digo, hermano, frente corazón. A cualquiera puede pasar. Y a Babilón le decimos a que por falla a la violencia y destrucción, yo digo. Por falla contra las armas. Por falla, falla de tu chico. Paz, llama. Paz en nuestra tierra, paz, hogar, dile no a la guerra. Písala, la visión, en nombre de ella pedimos alto al fuego. A todos nuestros hermanos en el mundo, man, por nuestros niños, alto al fuego. We are, todo aquel que está a favor de la paz, que levante las manos aquí, man. Porque se detenga el fuego, porque se detenga las muertes, se detenga la guerra. Porque dejen las muertes inocentes, man, en la calle, a raíz de la impunidad. Justicia, man. Respect. Esto es Caracas Sunset. Con real intención para cada hermano que se encuentra aquí. Esparciendo bendición, esparciendo conciencia, esparciendo hermandad y respeto, man. Original. Muchísimas gracias, man. Yeah. Paz. ¿Cómo se siente la gente? Un mensaje fundamental. Nos sentimos muy contentos y agradecidos. También de la música, ¿no? En general, algunas un poco más, algunas un poco menos. El reggae es una de esas que más lo pregona de alguna manera. Está sonando Caracas Sunset, gente. Estamos en vivo y en directo desde la fiesta de la flor. Cumplen 7 años los muchachos. Y la verdad que está sonando de puta madre. ¿Cómo está la gente? Realmente, escuchen. Vamos a bailar. Más reggae music, sí. A pleno, gente, la verdad, muy contento de estar acá. Seguimos con música en vivo. One with the lamp, ya man. Original. Pégale, pégale, lamp. Pégale, na, na, na, na, na, na, na, para toda la lady, man. En este cielo me puedo ver. volando en nubes de magia y amor. Yeah, bajo este cielo que es de los dos, que nos inspira una buena ilusión. Nuestro mundo lo creamos, lo elegimos, lo deseamos, lo alcanzamos, lo plantamos, lo conservamos, cuidamos de toda malicia, toda injusticia hoy, que nos concuerda con una bella historia de amor. Tus besos, tu cuerpo, tu cara y tu respiración con la mía forman un mundo. Único entre tú y yo, tus besos, tu cuerpo, tu cara, tu respiración con la mía forman un mundo. Único entre tú y yo. One with the love, your man. Eres mi consuelo, mi deseo, la única forma de amor eres tú. Por eso quiero, por eso te veo, felicidad a plenitud. Escúchame, girl, mira que podemos tener un mundo bonito, mi más bello amanecer. Todas las cosas buenas que nos pueden suceder, mira lo que te digo yo cantándote mujer. Y es que suelo imaginar tu mirada angelical, todas las noches que vivimos, bella historia de amor. Tu beso, tu cuerpo, tu cara, tu respiración con la mía forman un mundo. Único entre tú y yo. Tu beso, tu cuerpo, tu cara, tu respiración con la mía forman un mundo. Único entre tú y yo. Exclusivo Radio Pasa la Onda 100% Música Sin Caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. Nuestro mundo lo creamos, lo elegimos, lo deseamos, lo alcanzamos, lo plantamos, lo conservamos. Cuidamos de toda malicia, toda injusticia hoy, que no concuerda con una bella historia de amor. Tu beso, tu cuerpo, tu cara y tu respiración con la vida forman un mundo. Único entre tú y yo. Tu beso, tu cuerpo, tu cara, tu respiración con la vida forman un mundo. Único entre tú y yo. Único entre tú y yo. Original. Único entre tú y yo. En este cielo, bella historia de amor. Bueno, ya lo decía, ¿no? El cantante de la banda, una historia de amor, ¿no? Así se llama este tercer tema de Caracas Sunset que está sonando en vivo en la Fiesta de la Flor. La verdad que están sonando muy bien y ahora parece que pinta para saltar un poquito. ¿Para qué saltar en tu casa? ¿Por qué no? Después viene más acá, ¿eh? ¿A cuánto le gusta bailar arriba del estadio? Van a poquito diciendo, muchachos, si no vamos a saltar todo, esto así no va. Así que la onda es que saltemos todo, gente. Suena Caracas Sunset y así salta un poquitito. En tu casa, te quiero ver ahí, ¿eh? ¡Dale! Esto me pasó en la playa, vacilando en la orillita. O el mar Caribe ahí. Y con mi natitue me puse a vacilar en la playa. Un poco de ganja, allá no hay. Viaje ancestral de aquí para allá, volando, navegando y mucho más explorando. Si me te percibe algo, es una muy buena vida, llena de paz y amor, pero mucho, mucho, mucho más amor. Abrí los ojos bien, y de repente salió del mar una mujer que parecía una sirena, pero era de los bellacos reírme a coquetear. Entonces me paré, me activé, la pensé, la jugué, me acerqué, la observé, la besé, qué placer. Ella me transmitió, después de presentarme, ay mira, todo fluyó. Original. Guay, Le brindé unos helados, la tomé por las dos manos. La miré muy fijamente y qué pasó, ya me sonrió. Yo dije, esta es mi Omega. Y la he encontrado aquí en la arena. Qué bien, mi vida es como un ritmo de ska. Que para disfrutar. Qué bien, mi vida es como un ritmo de ska. Oh, oh, oh, yeah. Abrí los ojos bien y de repente salió del mar una mujer que parecía una sirena, pero era de los bellacos reina coquetear. Entonces me paré, me activé, la pensé, la busqué, me acerqué, la observé, la besé, que la ella me transmitió. Voy a presentarme, ay mira, todo suyo. Llaman. Bien, mi vida es como un ritmo de ska. Que es para disfrutar. Que bien, mi vida es como un ritmo. Ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska. www.pasalaonda.blogspot.com. ¿Cómo se siente mi gente esta noche? Vamos a ver la mano arriba, mon. Caracas, 11 está en la casa. Los niños de lado la tomé por las dos manos. La miré muy fijamente y qué pasó, ya me sonrió. Yo dije, esta es mi Omega. Y la he encontrado aquí en la arena. Qué bien, mi vida es como un ritmo que está. Es para disfrutar. Qué bien, mi vida es como un ritmo que está. Guardando, yeah, que bien, mi vida es como un ritmo de ska. Y para disfrutar, que bien, mi vida es como un ritmo de ska. Ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska. Original, one, one. One, one, one. Original, one. Original, one, one. What you want me to come? To try to catch something. Bueno, por si no quedó claro, ritmo es ska. Gente, está sonando Caracas Sunset y la verdad que lo están haciendo de una manera. Ahí al final, un pequeño cosa rara, ¿no? Ahí en el momento, un simulacro de tiros. Más o menos, hubo un poquito de peligro. La verdad que está sonando muy bien. Los chicos, les cuento un poco lo que hay acá en la escena. Tenemos bajista. Obviamente, guitarrista también, batería, tenemos un teclado, tenemos alguien en los sintes, también tenemos una segunda voz femenina en este caso, y cantante, una banda que realmente es realmente multinacional, como decirle de alguna manera. La verdad que estamos de fiesta, estamos muy contentos de estar acá realmente. Más tarde va a estar sonando la gente de Aztecas, así que atente, porque la antesala dice que esto da para largo, da para fiesta. One with the love, na na na na na na na na. Speed with the music, time, que bien. Alright, alright, yeah. Escucha este meme, mi canción. Reggae caribeño en acción. De Caracas, Sunset One. Sensación, inspiración en tu guitarra. Con solo verte, pido suerte. Que me mires entre toda esta gente. Conocerte no me fue indiferente. Al final de fondo y el primer paso. Ya que tú de cada uno me detrás igual. Que es una conversación sobre una canción, religión, amor y arte. Una fracción, no me malinterpretes. Por el humo que hay en el ambiente. Ay, más me nubla la luna y tu pelo moreno. En esta noche sin pelo y sin freno. Yo cuidaré de ti. Hasta que salga el sol. Hasta que puedas verlo. If we don't have anything, I'm going to do that soon. Voy a proteger you. Na na na na na na na. Siente mi canción one line. Ready? Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh feeling conexión. Apareció en el camino de London esa sensación inmensa de paz. No solo tu humedad, mi reina omega, dulce princesa. Cuídame, búscame, bésame, abrázame, mírame, quiero ser todo tu complemento. Cuidaré de tu ser, vivir y nacer. Escucha bien, mira, nena, ya no te miento. Me malito, triste por el humo que hay en el ambiente. Más me nubla la luna, es un pelo morino. Y esta noche es un pelo que frena. Yo cuidaré de ti hasta que salga el sol, hasta que puedas verla. Cuidaré de ti, abre tu corazón, voy a proteger. Exclusivo Radio Pasa la Onda, 100% música sin caretas. No me malinterpretes por el humo que hay en el ambiente. Más me nubla la luna y tu pelo moreno. En esta noche sin pelo y sin freno. Yo cuidaré de ti hasta que salga el sol, hasta que puedas verlo. Yo cuidaré de ti, dame tu corazón, voy a protegerlo. Cuidaré de ti. Cuidaré de ti, se llamó este tema que acabamos de escuchar. Un silencio. Pero la cosa sigue, gente. Viene más reggae music para hoy en la fiesta de la flor. Lo escuchás en onda, en radio pasará. El real sentimiento de unificación, man. Latinoamérica, soy Caracas, Sunset. Yo quiero ver a la gente con las manos arriba aquí, man. Oh, oh, oh. Give me more, man. ¿Cómo se siente la gente? Vamos a subir las manos, vamos a explotar la trapilla. Caracas 11 se encuentra en la casa haciendo acto de presencia, man. Real respect, real rasta, man. Real only thing for reggae music from Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina. We will have some time. La la la la la la. Ready, one. Combination, man. Yeah. Sonido consciente, mensaje de unidad y respeto por color. Combination, man, yeah, real, positive vibration. We are the next generation. Siempre algo positivo que nos inspira para cantar. Toda la gente buena que se puede conectar con la energía que se viene a concentrar. Cuando el Rasta People juntos deciden bien caminar. Y no fallaremos, sí que llegaremos. Cuando Babilón boca obstáculo, hallaremos el camino a la libertad. Es Caracas se cantando con humildad. Combination, man. Sonido consciente, mensaje de unidad y respeto por los Combination, man. Real, positive vibration. We are the next generation. Muchos cantan, piensan, pero no pueden creer. Hablan, dicen y no pueden comprender. Callan, la verdad, no saben para dónde van. Por eso nunca podrán vencer al Rastaman. Dicen palabras que no tienen sentir. Solo piensan en fama cuando quieren escribir. Dicen cualquier cosa, pero no pueden seguir. Lo que Dios le dio al Rastaman para vivir, yo le digo Combination, man. Sonido consciente, mensaje de unidad y respeto por color. Combination, man. Real, positive vibration. We are the next generation. We are the next generation. Exclusivo Radio Pasa la Onda, 100% música sin caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. Muchos cantan, piensan, pero no pueden creer. Hablan, dicen y no pueden comprender. Callan, la verdad no saben para dónde van. Por eso nunca podrán vencer a Rastaman. Dicen palabras que no tienen sentir. Solo piensan en fama cuando quieren escribir. Dicen cualquier cosa, pero no pueden seguir lo que Dios les dio al Rastaman para vivir. Yo les digo Combination Man. Sonido consciente. Mensaje de unidad y respeto con la Combination Man. Real positive vibration. We are the next generation. Oh, our Combination Man. Sonido consciente. Unidad y respeto con la Combination Man. Positive vibration. We are the next generation. Hace un tiempo le venimos contando que el reggae viene mutando, ¿no? Hace ya un tiempo que está instalado ya en nuestra escena nacional de alguna manera. El ragamuffin ya es una parte imprescindible prácticamente de lo que es el reggae. Este tema se llamó Combination, justamente. De eso se trató el tema. La verdad que muy bien los chicos de Caracas Sunset. Recién nos acaban de tener la lista de temas de lo que va a ser el show de Azteca Stupro. La verdad que estoy muy contento de estar acá, estoy contento. Es una banda Azteca que me gusta mucho hace mucho tiempo. Y estar hoy acá transmitiendo, la verdad que es un... No sé si es un sueño decirlo porque parece un poquito mucho, pero la verdad que mientras tanto escuchamos reggae music y después se vienen los chicos de Azteca. La verdad, desde Caracas, en algún punto los chicos de Caracas Sunset están haciendo lo suyo y obviamente diciendo cosas. De esto se trata la música. Es hora de reflexionar, es hora de hacer cosas por la verdad y por el respeto, man. En nombre de toda mi familia Rastaman, me permito cantar esta canción que se llama Señor MC. Para muchos que cantan por ahí de otras cosas que no nos interesan en estos momentos, dice man. Hoy tomo mi pluma y escribo para ti. Tú que tiras líricas y dices aranzi. Te expresas con frases altamente agresivas. Poco me importan tus palabras ofensivas. Quiero transmitir una vibra de unión para todos los rappers que pasean por Babilón. Escucha mis rimas que te traen reflexión. Es tu Rastaman cantándole a la tecla. Tu rapero joven que posees el talento. Te digo que cuide la forma de tu dialecto. Para ser un duro no hay que ser el más violento. Mira que tu mala frase se la lleva al viento. Hay un feeling natural que proviene desde el cielo, como un témpano de hielo. Sobre mis ideas, sobre mis acciones, con el que llevo el mensaje a las naciones. Puedo expresar lo que tiene que cambiar, con lo que veo y considero que está mal. Lo que nos aplique y debemos mejorar. Y solo ya me guía cuando tengo que opinar. Hoy tomo mi pluma y escribo para ti. Tú que tiras líricas y dices aranzi. Te expresas con frases altamente agresivas. Poco me importan tus palabras ofensivas. Quiero transmitir una vibra de unión. Todos los rappers que pasean por Babilón. Escucha mis rimas que te traen reflexión. Es un Rastaman cantándole al underground. Na na na na na na na na na. Usa tu talento de manera más consciente, logrando dejar un mensaje diferente. Si todos juntos somos más fuertes, porque se tiran y pelean como dementes. Hay una manera de ver la solución. Únete a la lucha en contra de Babilón. Aportar ideas o apoyar la destrucción. Deja su camino, bring me one drop. Y te lo dice un rasta de corazón, que en su mente imagina alguna medicina para el planeta. Estoy hablando del hambre mundial. Estoy hablando de la guerra de Irak, de cómo mueren los niños de Pakistán y de la pobreza que hay en África. Estoy hablando de la contaminación. Es el momento para una reflexión. Por eso, hermano, yo te canto esta canción para que entiendas que la fuerza está en la unión. Tomo mi pluma y escribo para ti. Tú que tiras líricas y dices RMC. Te expresas con frases altamente agresivas. Poco me importan tus palabras ofensivas. Quiero transmitir una vibra de unión a todos los rappers que pasean por Babilón. Escucha mis rimas que te traen reflexión. Es un Rastaman cantándole a la Megan. Con respeto. No, no, no. Y yo voy a hacer el arte de la improvisación con ustedes, hermanitos, compartir una canción, porque esto es lo que viene de mi inspiración. Escuchen lo que sale desde aquí, desde mi corazón, para ustedes, hermanos, que somos argentinos. No me importa lo que decimos, lo que ahora y lo que dijimos. Somos latinoamericanos, somos los mismos. Entre Venezuela y Argentina no hay abismo. Yo padezco también que ustedes y viví la realidad. Y aquí vengo a cantarle, yo me ven con humildad. Como este hermanito que puede mira vacilar. Y como todos ustedes que aunque sea las manos levantar. Yo estoy ahí cantando, mira, sigo improvisando. Como el hermanito de blanco que está apoyando. Como todas las cosas que siguen aquí pasando. Y esas dos hermosas minas que mira que están bailando. ¿Qué es lo que está pasando? El y siempre se soltó. Oh, no importa, se equivocó. Porque no es preparado, porque esto no es ensayado. Porque esto, hermano mío, yo no lo había pensado. Y está fluyendo, criatino, para ustedes, hermano mío, especial para las mujeres, para toda la gente que está aquí, mi pana, apoyando. Por favor, quiero yo verlo con la mano levantando. El Big Iván Caracasón te representa en Venezuela. Somos del reggae music, tú sabes, nueva escuela. Como la nueva luz, que tienen buena actitud, que son mis hermanitos y que tienen juventud. Vamos para adelante, porque somos pues la familia, con respeto a los rastafari que sin semilla. Por favor, hermano, quiero que estén en Sauto, pero aunque sea me regalen, coño, ven unos aplausos. Oh, Caracas 11, improvisación y freestyle, man. Nos fuimos, man. Respeto, man. www.pasalaonda.blogspot.com. Real. Why me Rasta family? Why did a ganja smoker? Why the all people? The all country? And the all war, man. I'm a Rasta for life. My resistance from a fucking pinkin' Babylon. It's in Barney, man. Yo cantando with the microphone desde Venezuela en nombre de mi hermano. Give me more. This is reggae music one more time, my man. Reggae resistencia, walla la blast. Caracas 11, combinación Colombia, Argentina, Ecuador, Caracas y Venezuela. 3D1. I remember the very, very first time smoking weed. I remember the very, very first time smoking weed. From Caracas, Venezuela, vengo yo tirando falla. No desmaya esta voz que no calla, nunca falla. No doy batalla a los canallas que perdieron las agallas cuando escucharon mi flow como detona y como ensaya. En el sonido se apodera rima lírica, extrema conexión espiritual llaman. With this Alice, soy muy feliz. Smoking weed, you know the simple aprendiz. I remember the very, very first time smoking weed. My family remember the very, very first time. I remember the very, very first time smoking weed. My family remember. Elevación de la meditación, es el momento de aportar la solución, razón de amor. Venezuela dando pela con la pista o a capela, la protesta verdadera, lírica severa, mostrando el dolor de un pueblo que se espera, la vibra que fluye por toda la esfera. Cannabis activa Latinoamérica entera. Vibra positiva es la vibra verdadera. Ya daría legal solo si pudiera. Ay, que rata no abra los ojos es lo que quisieran. Pero todos los días Babilonia se quema, qué pena. Siento que mi alma vuela y que se le falló. Vuela tan alto que yo puedo ver todo lo que Babilonia quiere esconder. El todopoderoso ilumina mi ser. Ejército de Yayama no nos podrán vencer. I remember the very, very first time smoking weed. remember the very, very first boy. Oh, I remember the very, very first boy. Smoking weed, nice family, remember. Remember. Lo que me motiva, me mueve y me anima, montame esta rima, plantea la salida que brinda la vida de forma efectiva cuando canaliza vibra positiva de arriba, me cuida, me mira, ilumina, me guía, me activa con tu vitamina de sabiduría y amor de la para cantar en mi barrio, para cantar en mi ghetto, ay, para cantar yo a diario, para cantar con respeto. Remember the very, very first time smoking weed. My family, remember the very, very first time. I remember the very, very first time smoking weed. My family, remember. Remember. Only man, only, ja ja ja ja ja ja, obvio. Rastafari, damos gracias y alabanzas al más altísimo Padre que reina en el cielo, Adonai, Rastaman, original. Grita la voz para cantar, the big man. Bueno, sonó Remember recién, y justamente hablando de Remember, me tengo que acordar que antes sonó el tema MC, señor MC. Y quería decir algo justamente con algo del señor MC. Me gustó lo que dijo realmente porque siempre el MC, digamos, es el microphone controller, se dice, es a la gente que se pone a rapear en la riña de gallos y demás. Siempre está el insulto, el agravio. En este caso fue el decir, muchachos, vamos para adelante, paz. Lo que suena es Caracas Sunset. Invitar a la gente aquí de la Real Rasta Crew. Caracas Sunset en la familia. Oh, representando la real unificación y el respeto. Lo que se mueve en el underground del nuevo reggae, man, de la nueva escuela del reggae music en Latinoamérica. Joven talento, man, Betty de Nueva Loma. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? A ver, la mano arriba, che. A ver, ¿dónde está la mano de la gente? Arriba, arriba, Caracas ante, sonando en el salón, con Petit Falla, con de nueva luz te lo digo, es Petit nueva luz en casa, es la fiesta de la flor, en esta es la unión verdadera, para que lo sepas, no es como cualquiera, pura energía que corre por las venas, si te doy la tierra el sabor, sacude tu cabeza. Esta es la unión verdadera, para que lo sepas, no es como cualquiera, pura energía que corre por las venas. Unity Falla es la conexión que me regala. Oye, Taila, cuando mis hermanos yo elevo de mi alma, que no me puedo enloquecer, hasta mi real poder. Unity Falla es la conexión que me regala. Oye, Taila, cuando a mis hermanos yo elevo de mi alma. Messi. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. El Pinky en la zona, que viene a decir aquel final original. A Mira, yo, una vez más con comanda, tiro de pipi, no es más improvisando. Mira como mi gente que lo dicen, apoyando el ping y van aquí, lo mira, mira, ve representando como lo dicen. Quiero ver manos arriba, chapas agitando. En Argentina siempre ven la alta escuela. Es combinación en Argentina y Venezuela. Mira como lo dicen, con su tita en guacapela, como lo dicen. Wow, one, ya, unification, oh, on, oh, on. Unification. Ready, one. Unification. Esta es la real unificación con el comandante. Competi Nueva Luz. Yeah. El coro dice, man. Escucha. Unification. Oh, on. Come on now. Unification. Oh, on. Come on. Unification. Oh, on. Vamos a escuchar aquí el talento, mira. Suéltate, comandante. Yeah. Oh. Unity Fire es la conexión que se regala. Hoy es allá, junto a mis hermanos, yo elevo de mi alma. Me lo regalaste lo que es, mostrarte mi real poder. Unity Fire es la conexión que me regala. Hoy es allá, junto a mis hermanos, yo elevo de mi alma. Me quiero pedir un fuerte aplauso para el Vicky, loco. Cumpleaños, yo le voy a seguir, mira, bien improvisando, como lo dice el Big Man, con el comandante conectando, con toda la gente que la aquí está vacilando. ¿Qué pasó? ¿Se cansaron? Yo no, yo sigo cantando para representar, sigo yo cantando Nueva Luz con humildad. Esta es mi familia y estoy cumpliendo años, así que vamos a levantar los brazos. Yo sigo bien, cantando con cariño, representando también para nuestros niños, por el futuro, por el mañana. Hermano, cuando tú llegues con los palas de Venezuela, yo me mira, me vine. Y en Argentina, mira como te lo dije, competí Nueva Luz, siempre conectando. Cuéntale, cuéntale, oh. Unification. Somos herederos de la buena vibración, infundada y transmitida desde el corazón. Hace más de 12 años que vengo con esta misión, y a la Altísima agradezco su gran bendición. La conciencia de mis hermanos siempre busco yo. Creo en el único amor, en la unidad del hermano. Por el otro y con el corazón te canto esta nueva canción. Con Caracas canta en el salón, Espeti Nueva Luz improvisando en el salón. Acá con el capitán, el bingui. ¿Cómo dice el coro? Unification. Unification. Respeto. Unification. ¿Cómo suena, comandante Peti? Unification. Para casa, ante man. Nos vemos, man. Unification. Muchísimas gracias, gente. Yes, man. Bueno, está promediando ya el show de los muchachos de Caracas Sunset. Podemos decir que se llamó Unification ese tema. Para mí sí. De alguna manera le vamos a poner Unification. Digamos, estaba el cantante de Nueva Luz también ahí arriba del escenario. También el comandante, un muchacho que suele estar mucho tiempo aquí en lo que es la fiesta de la flor. Estamos escuchando Caracas Sunset, se están yendo en un ratito. Bien Azteca, gente. A mí en un punto me está doliendo algo, pero bueno, suena. Más reggae music en vivo. Es parte de nuestro nuevo material, lo que va a salir pronto, el nuevo disco que estamos grabando, todo lo que estamos haciendo. El 28 vamos a estar tocando en Maquena, man, el martes, en la fiesta del Rototown también, con los hermanos de Bingyman y de Natip, totalmente gratuito para todos los que quieran ir, ¿eh? Con todo el cariño del corazón. Give me reggae music time. ¡Ah! Yo quiero que todos canten conmigo. Es muy fácil. Solo van a decir reggae, reggae. Entonces dicen reggae, reggae music time. Ragamuffin en la casa. Reggae, reggae vale va. Ustedes están a mercy, man. Reggae, reggae music time. Reggae pa' toda la raza. Reggae, reggae vale va. Trabajando con empeño, haciendo reggae caribeño, con el todo bien caraqueño, para los grandes y los pequeños. Reggae para toda la gente que le gusta bailar, con la buena music, su espíritu elevada. Así que tenemos cantando, haciendo música reggae, con todo lo que la cocha, que la siente, que la ve. Música que llega donde quiera que esté. En Caracas se representa otra vez, te digo reggae, reggae music style. ¿Cómo dice ustedes? reggae, reggae, ballet, ball. Not a messy man, reggae, reggae music style. Reggae pa' toda la raza, reggae, reggae, ball. Apoyando la cultura, la familia, lo hasta par, llegando, vibra consciente, cantando en toda la par, que no se apague la conciencia, no se nuble la visión. Reggae music viene desde ya la inspiración. Escucha lo que te quiero decir con esta reggae reflexión. Escucha cada canción te promoviendo reggae integración. Miss. Escucha lo que te quiero decir con esta reggae reflexión. Escucha cada canción se promoviendo reggae integración. Todo lo que represento que vengo diciendo que vengo rimando con todos mis fines. Les digo las cosas, te prometo tipo que me gata atrapando la gente apoyando música sonando, la vivo bailando más que estoy llegando. Y en Caracas de todos lados está sonando. Digo reggae, reggae music style. Reggae music en la casa, reggae, reggae ballet bar. Caramente man, reggae, reggae music style. Reggae pa' toda la raza, reggae, reggae pa' pull-up. Caracas de... Original One, no problem. Exclusivo Radio Pasá la Onda 100% Música Sin Caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. Apoyando la cultura, la familia, Rastafari, dejando vibra consciente, cantando en toda la party, que no se apague la conciencia, no se nuble la visión. Reggae music viene desde ya la inspiración. Seguimos cantando, haciendo música reggae, pa' todo lo que la escucha, que la siente y que la ve. Música que llega donde quiera que estés, es Caracas, se representando otra vez. Trabajando con empeño, haciendo reggae caribeño, con mi flow bien caraqueño, para lo grande y lo pequeño. Reggae pa' toda la gente que le gusta bailar, con la buena music su espíritu elevar. Escucha lo que te quiero decir con esta reggae replay. Escucha Caracas, yo te promoviendo reggae integración. Todo lo que te presento, que vengo diciendo, que vengo animando con todo mi vida, sigo lanzando este bloque y te sigo que viene atrapando la gente, apoyando música, sonando la pipa, volando más gente llegando. En Caracas, yo sé, todo lado está sonando, digo reggae, reggae music style. ¿Cómo dice el coro? Yo te digo reggae, reggae ballet ball. Nada más que man, reggae, reggae music style. Reggae pa' toda la raza, reggae, reggae pa' volar. Yo te digo reggae, que toda la parte siempre escucha mucho reggae. Que mi Caracas escucha reggae, en Argentina grita mucho reggae. Cuando la mina le encanta bailar reggae, a todos los manes también bailan reggae. Y toda mi gente aquí escucha reggae, en Caracas son de reggae. Muchísimas gracias. Respect. Reggae Music Time, eso fue lo que estuvo sonando recién. Último tema de la gente de Caracas Sunset. Estamos en vivo y en directo en la fiesta de la flor. Estamos acá con Dami de Lavito y con Chucky de los dos. Hola, ¿cómo están? Gente que se va encontrando, va apareciendo. Edito, ¿cómo escuchaste? Y expectativas para el show de Aztecas. Bueno, yo de Azteca, y mira, ¿vas a subir? No, hoy no me toca, hoy estamos de espectador nomás, acá disfrutando con vos, Cristian. Pero mañana me parece que mañana no. Puede ser, ¿o no? No, mañana ya sería figurita repetida, mañana vamos a estar ahí dándole la mano a lo de Parapipov, ¿sí vos? Sí, vamos a dar una mano, pero ya dije que no, porque, no me invitaron porque al no ser... Decía ahora, te mandaron a la barra a laburar. A esta vuelta me mandaron a laburar, pero está bien, de vez en cuando me toca, boludo, está bien. Ya vean, cantante de Lavito también acá. Ya está la gente de Azteca dando vuelta por acá, así que en un ratito... No dije nada de Azteca, pero estamos haciendo la previa para escuchar un gran show de Azteca, ¿verdad? Porque al final me dijiste de Azteca, estamos esperando la previa para escuchar un buen show de Azteca, ¿no? Yo creo que la van a romper. No, siempre. Los chicos ya lo tienen acostumbrado a escuchar buena música y hacer buenos shows, así que... A rockearla un poquitito y acá y a bailar y fiesta. Acá estuvimos hablando acá con Dani, el batero, que dijo que vino con los brazos bien ejercitados. Bien, estuvo haciendo previa, estuvo laburando un poquitito antes de venir. Bueno, gente, en un ratito nomás se viene Aztecas tú, pero amigo, en directo lo vas a estar escuchando en Radio Pasa la Onda, en donde más... 100% música sin caretas, te traemos el under, te traemos la música en vivo y en directo desde la consola directa a tus oídos. Te puedes comunicar a lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda, Twitter, @pasalaonda, esas son las vías de comunicación, sencillito, mandas un mensaje y te mandamos saludos, ¿por qué no? Gente, vamos con un poco de música y después se ven aztecas. Perdido en las vueltas que nunca voy a dar. Y el miedo en el aire con toda seguridad. Que te paranoico no te puede afirmar. Que nadie vigila los pasos que caminas. Para aprender a escuchar, soñando despierto, lo mismo da. En vivo, en Pasa la Onda. noche fiesta de la flor, azteca tu pro presente. Que llega a mi cabeza, la que me aprieta sin intenciones y afloja, la que llega sin que yo me dé cuenta, la que me imposibilita razonar. Es otro día que me levanto, otro día que no aguanto, cada día una batalla que pelear. Busco adentro, afuera, pero llegan los problemas, me voltean y me tengo que levantar. Y mi energía va desapareciendo, y las pilas ya no las puedo recargar. Miro al espejo, estoy envejeciendo, y cada día se vuelve más anormal. Escucha lo que te digo, porque no te estoy mintiendo. Dame aire, no puedo respirar. Dame paz y dame tiempo, dame un nuevo sentimiento, dame un minuto de felicidad. No me aplastes, dame un día de sol. Desperta mi corazón. Oh, no, no, no, no, no, no, no. No me aplastes, no, no, dame un día de sol. Desperta, fiesta de la flor. Exclusivo Radio Pasá la Onda, 100% música, sin caretas. La que me nubla, la que me desvela, la que me hace repetir esta oración. Es otro día que me levanto, otro día que no aguanto, cada día una batalla que pelear. Busco adentro, afuera, pero llegan los problemas, me voltean y me tengo que levantar. Escucha lo que te digo, porque no te estoy mintiendo. Dame aire, no puedo respirar. Dame paz y dame tiempo, dame un nuevo sentimiento, dame un minuto de felicidad. Y que no me aplastes, dame un día de sol. Desperta mi corazón. Oh, no, no, no, no, no, no. No me aplastes, no, no, dame un día de sol. Desperta mi corazón. ¿Cómo anda la fiesta de la Azteca Supro? Sí, nos estamos dando el lujazo de tener a los chicos de Azteca Supro, bueno, en vivo, en directo, en la fiesta de la flor. La presión, gente, la presión fue el primer tema. Juntos. Y hablamos recién del simulacro, ¿no? Lo dejamos a huevo hablando, presentando la banda, gente. Comuníquense si tienen ganas. Y la verdad que estamos contentos. O sea, realmente es un placer poder pasarles a Azteca Supro. Y que suene de la manera que está sonando, como siempre, bien, lindo. Que valga la pena escuchar. A la manera de pasar la onda. Suena Aztecas. Cuando perdes, no respetas al tiempo. La cosa es simple, no sé si empiezas. Nada nos es ajeno. Buscar el vuelo en otro lugar, me arrojé en el cielo. Y si remonto, no voy a esperar a que decida el viento. ¿Ves cómo es la cosa cuando quieres? Hace que todo fluya. ¿Ves cómo es la cosa cuando no ves? Hace que se destruya. Como te dije alguna vez, cuando no hay paz más bueno. Puedes quererlo, puedes querer, pero esto no es un juego. Si no encontramos nuestro lugar, mejor va a ser corrernos. Nada se pierde, todo se transforma, si hay algo verdadero. ¿Ves cómo es la cosa cuando quieres? Hace que todo fluya. ¿Ves cómo es la cosa cuando no ves? Hace que se destruya. ¿Ves cómo es la cosa cuando quieres? ves, hace que todo fluya. ¿Ves cómo es la cosa cuando no ves? Hace que se destruya. Zona Sur presente, sí. www.pasalaonda.blogspot.com. Jorge Castro también, sí. Hermanos de Cadán. Dice, uno sabe bien lo que tiene que hacer para que las cosas puedan suceder. Dejar cada cosa en perfecta armonía, no quebrar con todo lo que venía. Hay tantos deseos que viven en guerra, huesos que escondemos abajo de la tierra. ¿Cuántas veces haces todo lo contrario de lo que decís querer? ¿Y cómo lograrlo? Es una ley de causa y efecto. El cielo y el suelo tan cerca, tan lejos, todo tan frágil, todo tan incierto, todo tan cambiante, momento a momento. No juegues de más, no te pesa la suerte. Si vas a pegar, pega siempre de frente. Si vas a explotar, escucha lo que digo. Si es que no salpica, no tiene sentido. ¿Cómo es la cosa cuando ves? Hace que todo fluya. ¿Cómo es la cosa cuando no ves? Hace que se destruya. ¿Ves? ¿Cómo es la cosa cuando quieres? Hace que todo fluya. ¿Ves? ¿Cómo es la cosa cuando no ves? Hace que se destruya. ¡Vamos, la fiesta! Xinjiang, gente, este es el adelanto del nuevo disco de Azteca Stu, pero que va a estar saliendo este mismo año. Podemos estar confirmándolo, nos lo dijeron recién, básicamente va a estar saliendo este año el nuevo disco de Aztecas. Ese fue el primer tema que tenemos como corte. Sigue sonando Aztecas en vivo en la fiesta de la flor en Radio Pasadota. Reggae Music. El jugo de la inmensidad. Sentí como cae el peso de lo que no hay. Dejarlo ser al niño que quiere crecer. Que no existe edad, solo papeles firmados, sellados para archivar. Y el aburrimiento es solo una cuestión del tiempo. El ritmo del cuerpo es a lo que estoy atento. Algo va a frenar la caída si la gravedad nos domina. Pero tu salto va a apuntar al cielo, o vas a morir sin hacer el intento. Sin fronteras, rutas sin mapa, nada que yo sepa, nada me ata. Viaje sin fronteras, rutas sin mapa, nada que yo sepa, nada te ata. www.pasalaonda.blogspot.com. Ahora vas a practicar el arte de improvisar, romper y arreglar. Es algo de lo más natural. ¿Quién puede cuestionar lo que vos necesitas? Tu impulso sea el que te lleve. Siempre hay caminos que vienen, caminos que van. Y el aburrimiento es solo una cuestión del tiempo. El ritmo del cuerpo es a lo que estoy atento. Algo va a frenar la caída si la gravedad nos domina. Pero tu salto va a apuntar al cielo, o vas a morir sin hacer el intento. Viaje sin fronteras, ruta sin mapa, nada que yo sepa, nada que ata. Viaje sin fronteras, ruta sin mapa, nada que yo sepa, nada te ata. Viaje sin fronteras, ruta sin mapa, nada que yo sepa, nada te ata. Viaje sin fronteras, ruta sin mapa, ruta sin mapa. Ruta sin mapa. Nada te ata, no. El peso, gente, tercer tema de Azteca Estupro. Por ahora nos tienen con reggae, nos tienen con reggae music. Yo creo que a poquito van a ir cambiando, esto se va a poner. Y está amenazando, huevo está empezando a amenazar que quiere que se arme. ¿Cómo puede llegar a terminar esto, no? Si arrancamos así. Esto es una fiesta. Es un ¿Esto fue el simulacro? Escuchalo, no sé, pensalo, fíjate. Pasá la onda. Esto es Azteca. A ver si me ayudan, a ver si me ayudan, a ver si me ayudan. No hay forma, no hay forma, pero hay manera de volver tu invierno primavera, de mirar en medio de la ceguera, de no volarse en el ojo del huracán. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yo voy al frente, ya no hay reversa. Caminando los pies no pesan y la carga se hace más ligera. Voy con la cinta roja anudada contra el mar. Dibujos en la pared, tus ojos miran. Solo si vos querés ver, solo si vos querés ver. Oh, oh, oh, oh. Dibujos en la pared, tus ojos miran. Solo si vos querés ver. ¿Vamos a bailar o no vamos a bailar? Exclusivo Radio Pasa la Onda 100% Música sin caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. El destino es un reloj de arena. Por un lado te vacía, por el otro te llena. ¿Cómo seguir explicándote que no existe noche que no se vuelva a amanecer? Tu sonrisa es mi compañera y me acompaña incluso en tu ausencia. Es la que me hace cruzar la frontera que divide el llano de la cima del volcán. Dibujos en la pared, tus ojos miran. Solo si vos querés ver, solo si vos querés ver. Dibujos en la pared, tus ojos miran. Solo si vos querés ver las manos de la fiesta de la flor, dice. Venezuela presente, Caracas Sunset. Tus ojos miran, solo si vos querés ver. ¿Me escucho? Tus ojos miran, solo si vos querés ver. Ahora sí, tus ojos miran solo si vos querés ver. Tus ojos miran solo si vos querés ver. Tus ojos miran solo si vos querés ver. Tus ojos miran solo si vos querés ver. ¡Oye! Solo, solo, solo, solo, solo si vos querés ver. Vamos, Juanpi. Tus ojos miran solo si vos querés ver. Dibujos, apareció Juanvi de Caramelo ahí en la trompeta y la rompieron un poquitito, ¿no? La gente ya se puso a bailar. Esa es la idea, ¿no? Un poquito de fiesta. Esto es la fiesta de la flor y lo escuchás en vivo y en directo. ¡Arriba! Borrachera que al otro día ya resaca mañana, cuando se tarda después de afeitarla y cruzarme la barba. Abro los ojos, veo todo como ayer, y si hay algo que cambió, es lo que me hizo crecer. Aunque me dé cuenta que el tiempo no puedo parar, no sigo de a poco, pero sigo siendo metal. ¡Y arriba, papi! Exclusivo Radio Pasa la Onda 100% Música sin caretas. De lo que estoy hecho no va a cambiar. Todo lo que fue y lo que será queda preso en algún lugar. De lo que estoy hecho no va a cambiar. Todo lo que fue y lo que será queda preso. San Martín presente. Como la brecha que separa a la risa del llanto, como lo que tardan mis manos después de ver tu cuerpo tocar, como tantas otras cosas de paso fugas, efímeros cada momento pasa a verlos, pero queda preso en algún lugar. Abro los ojos, veo todo como ayer, y si hay algo que cambió, es lo que me hizo crecer, aunque me dé cuenta que el tiempo no puedo parar. No sigo de a poco, pero sigo siendo metal. ¡Dale arriba! De lo que estoy hecho no va a cambiar. Todo lo que fue y lo que será queda preso en algún lugar. De lo que estoy hecho no va a cambiar. Todo lo que fue y lo que será queda preso en algún lugar. De lo que estoy hecho no va a cambiar. Todo lo que fue y lo que será queda preso. Azteca, papi. Siendo metal, yo creo que esa frase me ha quedado rebotando y creo que en cada show de los muchachos de Azteca Stumbro queda claro que siguen siendo rockeros los pibes. Es la impronta que la mantiene, ¿no? Es el tema que identifica a Azteca Stumbro, me parece este. Sí, me dejaste pensando, pero sí. Es como la impronta, ¿no? Es decir, bueno, somos una banda de reggae, somos una banda de ska, pero también somos rockeros. Somos esto, podemos hacer esto, pero no dejamos ser lo primero. Sí, es más que nada como hablamos siempre, ¿no? El hecho de vivir el rock. Suena Azteca Stumbro y suena de esta manera. Ojalá que lo estén disfrutando. Del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevaba llorona que la virgen te creí. Hermoso huipil llevaba llorona que la virgen te creí. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, que azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, que azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, yo no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, yo no dejaré de quererte. ¡Azteca! Que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Ellos dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su pesar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su pesar. Te quiero más que a mi vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Te quiero más que a mi vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Exclusivo Radio Pasa la Onda 100% Música Sin caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. Dos huesos, dos huesos guardo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos huesos guardo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. llorona y el primero que te di. El último de mi madre llorona y el primero. ¡Arriba la fiesta! Te quiero más que a mi vida llorona. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Te quiero más que a mi vida llorona. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Noches de Azteca Tumbro, con ustedes, magia, magia, magia, el maestro Horacio Ernesto Angelo. Pasando lindo ahí abajo, Llorona, este clásico para bailar un poquitito, para sacarnos un poco de la modorra que por ahí estás en tu casa. De acá claramente no estamos en modorra. Movete, son Aztecas. Lo que es de todos bajo el sol. Dicen que la prisa mata, pero arde la casa y escucha la voz. Las gaviotas la noche reinará, las mangueras la rambla mojará. Algo arde, se quema en la ciudad. Soy yo. Soy yo. www.pasalaonda.blogspot.com. Oye, nuestro reclamo son los tambores del corazón. cuando uno se enfrenta a bandas, ¿no? Que llevan un tiempo como 10, 15 años, te das cuenta de por qué llevan ese tiempo juntos y cómo suenan realmente. El tema se llamó Rambla, gente. La semana pasada tuvimos la oportunidad de cubrir a las manos de Filippi y hablábamos justamente de esto, ¿no? De cómo se entienden los músicos, cómo se divierten arriba del escenario, cómo lo disfrutan. Para que lo disfruten también ustedes. Se llamó este tema, gente. ¿Cómo llegué hasta acá? Decía, ¿no, Bobito? Y bueno, cuando uno se pone a pensar lo que va pasando a través del tiempo, te da satisfacción, realmente. Me acuerdo que me sentía así realmente con el día que estuvimos transmitiendo Andando del Calcio en Tabasco. Y la verdad que es un gusto estar transmitiendo a este castillo. Y sigue la fiesta, nero. Me mató esa frase. Me perdí y ahora estoy recordando. De vuelta se me perdí y ahora estoy recordando. Me hizo acordar muchas cosas de mi vida. Hay que acordarse de quién es uno y cómo llegó hasta donde está. Y eso está bueno, gente. Escuchen Aztecas, nada más. No hace falta decir más nada. calmando tu cabeza por la noche. A veces es preciso tomar el timón y cambiar de rumbo, de dirección. Calma este tiempo, tirano, cálmalo. No dejes que te arrugue el corazón. No te quedes con las marcas del dolor. El que se ríe último ríe mejor. El que se ríe último ríe mejor. Si ya encendieron la hoguera y en tu casa o quieren que camines sobre las brasas, si sos el sentenciado en la Inquisición, obras contra la voluntad de Dios. Si va llegando el fuego a tu textura, no se conforman con quemar tu cordura. Ya va a caer para extinguir las llamas que te ahogan. No dejes que te arrugue el corazón. No te quedes con las marcas del dolor. El que se ríe último ríe mejor. El que se ríe último ríe mejor. Hace castumbro sonando, señor. Exclusivo Radio Pasa la Onda 100% música sin caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. Tienes que estar cansado ya de ver cada día lo mismo acontecer. Los años se cuelgan de tu reloj, la suerte no se apiada más de vos. Y despabilando tu sueño en la mañana, calmando tu cabeza por la noche. A veces es preciso tomar el timón y cambiar de rumbo. Calma este tiempo, tirano, cálmalo. No dejes que te arrugue el corazón. Te quedes con las marcas del dolor. El que se ríe, último ríe mejor. Calma este tiempo, tirano, cálmalo. No dejes que te arrugue el corazón. Te quedes con las marcas del dolor. El que se ríe, último ríe mejor. El que se ríe, último ríe mejor. El que se ríe, último ríe mejor. El que se ríe, último ríe mejor. El que se ríe, último ríe mejor. El que se ríe, último ríe mejor. Bueno, la fiesta de la flor, si se guardó la energía hasta este momento, es el momento. Lo que era fue lo recién. No. Es el momento que se prenda todo fuego. Ya tuvimos el simulacro para eso. Es un. No hay que joder con esa cosa. No hay que decir boludeces. El tema de recién fue hoguera, gente. Y justamente está dando huevo de tener un poquitito de conciencia, ¿no? De decir, bueno, gente, tratemos de acordarnos de lo que pasó. El homenaje repudiado, claramente, para Videla, pero para tener memoria más que nada. ¡Arriba, papá! ¡Fiesta de la flor! ¿Cómo estás? Sé que me estás escuchando, aunque tu cara mire para otro lado. Vos sabes bien quién soy. ¿Quién sos? Y yo sé muy bien quién sos vos. Yo sé que tira la piedra, esconde la mano, el que juega a ser grande con un cerebro enano. No mires para arriba, no hay soga para trepar. Arrastrate por el suelo, que ese es tu lugar. El mundo está lleno de mediocridad, gente de odio, gente envidia, gente de enfermedad. Tu escalera o va en una sola dirección, para abajo, para abajo. Como tu vibración. No vengas a decirme acérquese. Con interés, lo que va siempre vuelve, no hay vuelta atrás. De lo que dice recibirás, lo que va vuelve y no hay vuelta atrás. Es un boomerang, boomerang, boomerang. De lo que dice recibirás, es un boomerang, boomerang, boomerang. De lo que va vuelve y no hay vuelta atrás. Es un boomerang, boomerang, boomerang. De lo que dice recibirás, es un boomerang. Thank you. se esfuerzan en creer que eso es verdadero. Te doy un consejo, pensa por vos mismo. Personalidad es individual. ¡Arriba, papi! Caminos, el tiempo te da experiencia y te da buenos amigos, pero también vas a llevarte sorpresas y hay muchos lobos disfrazados de oveja. No te asustes si no te sorprendas, porque a la larga se caen las paredes para tomar del agua que hay en tu pozo. Pero un día el fondo se seca, se seca, el fondo se seca, y está de la flor arriba. Salta, salta, salta. Pasa la onda, no explota. Al nivel 2, probando por un bot en la educación. Nadie va a escuchar tu voz. Es demasiado tarde. Yo sé que te gusta, pero hay que las hace la espada. Porque cuando sube el agua, ninguna rata se salva. Lo que va a vuelta y no hay vuelta atrás es un boomerang. De lo que viste recibirás es un boomerang. Lo que va a volver no hay vuelta atrás es un boomerang. De lo que viste recibirás. Villa del Parque presente. Boomerang, boomerang, boomerang, boomerang, boomerang, boomerang, boomerang, boomerang, boomerang, boomerang, boomerang, boomerang, boomerang, boomerang, boomerang, boomerang. Llegó el rock boomerang, gente, un poquitito lo que nos van acostumbrando de alguna manera los chicos, ¿no? Como que arrancan así bien de fiesta y a poquito se va tornando un poquito más rockero y un poquito más de pogo. Eso también es una fiesta, eso es rock, lo que suena es Azteca Estupro en vivo y en directo desde la Fiesta de la Flor en Pasa la Onda. Es un desierto, es la ciudad la del presente, es un concepto o una obviedad, es algo entero, es algo parcial, mago rasta, es algo tan raro como volar, volar, volar. ¡Hey! Es un silencio, sonoridad. Y es como un hueco que rellenar. Arriba, arriba, arriba. Y es como el bien, es como el mal. Y es lo que quieras imaginar. Es poder imaginar. La imaginación es poder. O el poder de imaginar. Radio Pasa la Onda 100% música sin caretas. Es un desierto, es la ciudad, es un concepto o una obviedad, es algo entero, algo parcial. No sean amargos, vamos a bailar. Otros niveles de realidad, todas las cosas pueden mutar. Es lúdico, es incierto, experimental, es extinguir la normalidad. ¡Hey! el poder de imaginar. Imaginar es poder, el poder de imaginar. Imaginar es poder, el poder de imaginar. Imaginar es poder, el poder de imaginar. Imaginar es poder. Bueno, ya le dijeron eso, ¿no? Imaginar es poder. Desde el disco titulado justamente Imaginar. Y cuando uno se pone a imaginar, empieza a imaginar también sonidos. Lo que sonó ese teclado, por el amor de Dios. Muchas gracias por el saludo. Siempre buena onda, buena onda. Siempre el saludito, la verdad que muchas gracias a los chicos de Azteca por el saludo. Y bueno, justamente decíamos, ¿no? Imaginar, ¿no? El hecho de imaginar melodías, imaginar que podemos hacer cosas por nuestra cuenta y ponerle toda la onda para que salga bien, loco. Azteca es tu pro. Tiene cosas para decir. Y hubo otra gente que también. Hijo de puta. Ahora vamos a homenajear a un ser de luz, a una persona de luz que trajo un montón de enseñanza, inspiración y de todo un poco. Así que. She had my head on the planet with a sweet and so soul. She was riding at the car, I was riding on my horse. Neck to neck along the road. Well, I had nothing left to hide, so what the heck. Five high cars, women rushing past. There was no thought that the race was past. Gradually I fell behind and was so blind, leading the blind. It was so blind, leading the blind. Over the hills, over the prairies, down in the pampas, up in the tundra, out in Paris in spring, out in Old Peking, out in Kathmandu, out in San Antonio. I'm a sinner of the ocean. I'm a sinner of the ocean. Exclusivo Radio Pasá la Onda 100% Música Sin Caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. Oh, oh, it was another gas station. Oh, oh, it was another you. Oh, oh, it was another gas station. Oh, oh, it was another you. That's true. Oh, baby, that's true. But that's true. Baby, that's true. Forgive me this, forgive me that, I got no need for your subtle touch. Forgive me this, forgive me that, I got no need for your very, very, very body touch. It's just my horse and me, it's just my horse and me, it's just my horse and me. Over the hills, over the prairies, down in the pampas, up in the tundra, and in Paris in spring, and in Old Peking, right in Kathmandu, right in San Antonio, right in Timbuktu, what? A machine out of the ocean, a machine out of the ocean, a machine out of the ocean. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Felices 60, Lucas, vamos. Lo dijo Huevo, ¿no? Felices 60 porque Lucas sigue vivo en su canción, en su mensaje. Lucas sigue estando con nosotros, eso es lo importante. Cuando el programa pasado hacíamos referencia a la selección de Gustavo Cerati, de quien quiero mandar un gran sentido de fuerza, ¿no? El hecho de decir, gente, hay gente que todavía está, Gustavo está y en algún momento se va a despertar. Y realmente mucha gente nos dejó mucha música. Lucas fue uno de ellos. Y en este caso, el pequeño homenaje, pero siempre bien sentido, sabiendo que si no fuera por Luca, muchos de nosotros no haríamos música. También el Bocha, ¿no, gente? Un gran recuerdo para el Bocha, para Papo, gente. Memoria, gente. Suena, Aztecas. Por el tiempo es allá, pero su sombra no va a taparme porque mi hecha afilada está. Por lo que más quieras, empezar a afilar lo que más puedas, comenzar a cortar la incisión profunda que ya empieza a sangrar, sangre de mi sangre, limpieza espiritual. Vamos arriba que se va pasando tiempo, lo que no te sirve deja que lo lleve el viento. Vamos arriba, mira que te va soltando, échale agua que al destino hay que regarlo. Vamos arriba que se va pasando el tiempo, lo que no te sirve deja que lo lleve el viento. Vamos arriba, mira que te va secando, échale agua que al destino hay que regarlo. www.pasalaonda.blogspot.com. Te seguís engañando, te seguís mintiendo. Palabras que no creen ni el más tonto ni el más necio. La vida es una sola idea y la tuya sos el dueño. Pero no la ves si te seguís mintiendo. Cosas que te da gente que no necesitas. Gente que te da cosas que ya no quieres más. Darte cuenta, subir, cortar aunque duela. Si el nudo no se desata, la soga no se suelta. Vamos arriba que se va pasando el tiempo. Lo que no te sirve deja que lo lleve el viento. Vamos arriba, mira que te va secando, échale agua que al destino hay que regarlo. Vamos arriba que se va pasando el tiempo. Lo que no te sirve deja que lo lleve el viento. Vamos arriba, mira que te va secando, échale agua que al destino hay que regarlo. Gente, Aztecas Tupro presente la fiesta de la flor. Y dice que se corta con el hacha, se corta con la sierra, con trincheta, con navaja. Se corta con un gesto, se corta con palabras. Cuando se corta duele, porque la herida sangra. Mira ese árbol, da malos frutos, seco por el tiempo está ya. Pero su sombra no va a taparme, porque mi hacha afilada está. Porque mi hacha afilada está. Porque mi hacha afilada está. Porque mi hacha afilada está. Porque mi hacha afilada está. Porque mi hacha afilada está. Porque mi hacha afilada está, porque mi hacha afilada está, porque mi hacha afilada está, porque mi hacha afilada está. Cortar, ¿no? Decía recién con el hacha, voy viendo los nombres y me acuerdo del tema, ¿viste? Es como que ya son las 3:00 de la mañana, ¿viste? Un viernes, bueno, está de fiesta, obviamente, estamos en una fiesta, la fiesta de la flor. Despacito y sin hacer ningún ruido, ir sobre algodones como viento sin soplido. Deja de pensar que todo es decisivo, ya no. Aunque no me creas, yo sé cómo, cuándo y dónde. Y cuando no sé, el silencio me responde. Mejor sin testigos, sin sensores y vampiros, ya no, ya no. Y que aprender no sea un castigo, porque de este mundo nadie es el ombligo. Vos no la ves, no te la ves. De Dios. ¡Arriba! palitos. Subir despacito y sin hacer ningún ruido, y sobre algodones como viento sin soplido. Deja de pensar, no te quemes de obsesivo, ya no. Aunque en este mundo cada cosa tenga un nombre, olvidémonos porque esto no es un informe. Mejor desnudar, no me gusta el uniforme. No. Y que aprender no sea un castigo, porque en este mundo nadie es el ombligo. Vos no la ves, no te la ves. De Dios, la capilla de Dios. Exclusivo Radio Pasa la Onda 100% Música Sin Caretas. yo me la voy a bancar. ¿Hay uno más? ¿Hay uno más? No, no, uno más, muchachos. No se bajan del escenario, la verdad que todavía no se bajaron. Están dejando ahí, ve, que sí, que no, que me bajo, que no me bajo. Aztecas Tupro, en la fiesta de la flor, lo escuchás en vivo y en directo por radio, pasar la onda. ¿Cuánta gente más te puede mirar a los ojos y decirte, sí, te traemos una banda en vivo? Y la verdad que esto es posible básicamente gracias a la gente, ¿no? Al motor que nos impulsa y a la música, básicamente. Sí, ¿no? Y no solo a una banda en vivo, sino una banda en recital. Que te transmita así el momento que vos estás viviendo. Por ahí al otro lado, en tu casa, en la computadora, se poder sentir, poder estar de alguna manera acá en Argentina, donde sea, en tu casa, loco, en tu celular también, ¿por qué no? Poder sentir que 7 años no es nada y que la verdad que una fiesta como la de la Flor merece unos recitales así en su mes de cumpleaños. Gente, soy uno más. Sí, soy uno más, no se fueron todavía. Así que, gente, hay más Azteca para seguir disfrutando, loco. Más música en vivo. Se parte por la mitad. Radio Pasá la Onda 100% Música sin caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. Y dibuje, maestro, la fiesta de la lluvia, la danza de la lluvia. Gente azteca presente. Y vaya qué manera de decir presente, vaciando y terminan de fiesta. Realmente una noche. Gente, un aplauso tremendo, griterío para Aztecas Tupro en la casa, loco. Che, bueno, calculo que se enteraron. Hoy murió el hijo de puta de Jorge Rafael Videla y eso es algo que tenemos que celebrar, loco. Quiero ver si me acompañan con esta. Hay que saltar. Hay que saltar, el que no salta es militar. Hay que saltar, el que no salta es militar. Bien merecido para el hijo de mil putas de Videla, que bueno, en realidad se está hablando demasiado por alguien que no valía ni dos centavos, ¿no? Pero bueno, es algo bueno que se haya ido de una vez ese hijo de mil putas, ¿no? Bueno, la cosa es que acaba de terminar el show de Aztecas Tupro haciendo vaciando. La verdad que un show completito, negro. La verdad que nos llevaron por diferentes climas. Antes sonó la gente de Caracas Sunset. En un nuevo pasar la onda por los barrios. Ya llevamos un par de estos, van como 27, por ahí 28. Todos los puedes encontrar en nuestra página, en lo que es la sección de shows en vivo de www.pasaronda.blogspot.com. La verdad que ha sido un placer, realmente nos sacamos un gustito, negro. Tenía en la espina clavada era eso, ¿no? Hay varias todavía, quedan. Vamos de a poquito. El 2013 nos va trayendo de a poquito. Tenemos Aztecas Tupro en mayo. Exacto, gente, estamos en mayo y ya te trajimos a Azteca Tupro, te trajimos a Blanca Leone. Y vamos a seguir, gente, porque esto sigue. Nos estamos retirando y ya los vamos a dejar con más música hasta que nos retiremos, obviamente. Acá la fiesta sigue, hay homenaje a Sumo, así que el que quiera venir, la verdad que la fiesta está presta, porque ya hay bastante gente y la verdad que llega un punto que es que, bueno, acá tarde o temprano se va a armar la fiesta y va a haber buena música, eso seguro. Un gran abrazo a los chicos de Aztecas que nos permitieron estar, a Sergio, a Dami, a la gente de acá del lugar, ¿no? A todos los chicos que estuvieron acá dando una mano y la verdad que haciéndonos sentir muy cómodos como siempre. La verdad que estamos muy contentos de haber estado. Gracias por la gente que estuvo al otro lado y nos estamos encontrando, gente. Breve, muy breve. Mañana el Mundo Bullicio. Mañana el Mundo Bullicio. Si no, será el jueves en nuestro programa nuevo. En nuestro nuevo programa Pasa la Onda. Si no, el sábado en Radio Chudas. También. Mañana a la noche está el programa Radio Chudas. La primera repetición que hacemos. Vamos a estar sonando nosotros también en Radio Chudas a las 17 horas. Después justamente que termine Mundo Bullicio por FM Moreno 90.1 de justamente de la zona oeste. Así que ya está hecha la venta, ya está, se acabó, me cansé de hablar boludeces. Nos estamos encontrando, gente, cuando nos vemos. Espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias por estar.